El siguiente programa es producción nacional de tipo cultural y educativo y contiene elementos de lenguaje tipo A, de salud tipo A y podría tener elementos de sexo tipo A y de violencia tipo A y B. De inmediato, tema con variaciones. Cátedra Radial de la Música Universal y pionero de la radiodifusión venezolana. Fundado en 1952 por el profesor Corrado Galcio y transmitido desde 1968 por Capital 710. Señoras y señores, dispónganse a disfrutar de lo más selecto de la música académica en tema con variaciones. Fieles radio oyentes, reciban el más cordial saludo de parte del profesor Corrado Galcio, creador de este programa, de José Vicente Gamboa en la gerencia de programación de 710 AM Radio Capital, de Raúl Sánchez, nuestro piloto en la cabina de sonido, y de su anfitrión, Einar Goyo Ponte, en una nueva emisión de este decano de la radio venezolana y de la música académica. Tema con variaciones. Hoy continuamos la audición analítica de la ópera Don Carlos de Giuseppe Verdi, con motivo de los 150 años de su estreno que se cumplieron el pasado 11 de marzo y que iniciamos el domingo anterior. Entonces les contamos de las 7 versiones distintas que se conocen de esta ópera, todas sancionadas y aprobadas por su autor en diferentes momentos de su vida y en distintas circunstancias de producción. Por lo tanto, es una ópera sin edición definitiva y aunque hoy se prefieran montar las versiones italianas, existen producciones, grabaciones discográficas y videos con las versiones originales en francés. También hablamos de su profunda temática y de su contenido político de vibrante actualidad. Eso quedará evidenciado de inmediato en la primera muestra musical de hoy. Pero antes les ratificamos el hashtag para su interacción con nosotros hoy, numeral TCB, tema con variaciones, Don Carlos 150, igual al de la semana pasada por las cuentas de Twitter, @710capital y @altoinítido, y por Facebook, Radio Capital, YVKY710AM o Einar Goyo Ponte, nuestras páginas allí. En la historia nos quedamos en la escena del acto segundo, cuando luego del dramático encuentro entre Carlos y la reina, enamorados pero separados por el destino que la ha convertido en su madrastra, el rey Felipe II la encuentra sola, en contra de su expresa orden, por lo cual exilia a la dama de compañía que lo ha desobedecido. Una vez que todos acompañan a la reina en su triste salida, el monarca pide al marqués de Posa, Rodrigo, que se quede para que conversen. Esta se constituye en una de las escenas más importantes y cargadas de dramatismo político. Y no se nos ocurre mejor manera de que lo capten que una suerte de traducción simultánea, pues no se trata solamente del texto, sino de la música con la que Verdi colorea, acentúa y literalmente escenifica las palabras. He aquí la electrizante escena. ¡Restate! El rey ordena a Posa que se quede y le pregunta: ¿por qué aún no habéis solicitado audiencia ante mi real persona? Yo sé recompensar a todos mis defensores y vos habéis servido fielmente a la corona. Io so ricompensar tutti i miei difensor, e voi serviste, lo so, fino alla mia corona. Rodrigo le responde: ¿qué más podría esperar del favor del rey? Señor, me siento satisfecho. La ley es mi escudo. El rey: me gustan los espíritus altivos, la audacia perdono, pero no siempre. Vos dejasteis el oficio de la guerra. Un hombre como vos, soldado de alta estirpe, puede permanecer inerme. El mestier de la guerra, un uomo come voi, soldato nato d'alta stirpe, inerte può restar. Rodrigo le afirma, donde quiera que España necesite una espada, una mano vindicadora, un custodio del honor, de inmediato brillará la mía pintada de sangre. Y el rey, bien lo sé, pero ¿qué puedo hacer por vos? Nada, responde Posa. No, nada por mí, sino por otros. Felipe lo interrumpe. ¿Qué queréis decir? ¿Por otros? Hablaré, señor, dice el marqués, si no os molesta. Hablad, manda el rey. Per altri, che vuoi dire? Per altri, io parlerò, sire. Se grave non fè, favella. Rodrigo, oh señor, de Holanda llego, este país tan bello un día, de toda luz privado hoy. Parece una tumba muda que inspira horror. Los huérfanos sin casa van llorando por los caminos. El hierro y el fuego destruyen todo. La piedad no existe. Los ríos parecen fluir sangre. De las madres resuenan los ecos de sus llantos por los hijos perdidos. ¡Ah! Bendito sea Dios que me permite narrar esta cruel agonía para que sea conocida por el rey. Felipe responde, solo con sangre pude mantener la paz en el mundo. Mi espada cortó las alas al reformador que ilusionó a la gente con sueños falsos. En esta mano la muerte tiene un fecundo porvenir. La muerte en esta mano a un avenir fecundo. Y Rodrigo, ¿qué? ¿Pensáis que con la muerte vais sembrando la eternidad? Felipe exclama, echad un vistazo a España. El ciudadano artesano, la plebe en la campiña, fieles a Dios y al rey, no tienen una queja. Esa misma paz ofrezco a mi Holanda. Rodrigo pronuncia la frase crucial de la escena. ¡Horrenda, horrenda paz! ¡La paz de los sepulcros! ¡Horrenda, horrenda paz! ¡La paz de los Rodrigo prosigue. Oh rey, que no pueda decir la historia de vos, fue un Nerón. Esta es la paz que traéis al mundo, la que despierta tal horror, tal profundo terror. El sacerdote es un verdugo, un bandido cada soldado. El pueblo gime y se extingue en silencio. Vuestro imperio es un desierto inmenso, horrible, por donde se oye en cada confín una maldición contra el rey. Como un Dios redentor, renovad el mundo entero. Emprended un vuelo sublime por encima de cualquier otro monarca. Que gracias a vos se alegre el mundo. Conceded la libertad. Sin inmutarse demasiado, Felipe responde: «Oh, extraño soñador, vos cambiaríais de pensar si conocierais el corazón del hombre como Felipe lo conoce». ¿Cuál Filippo el conoce? Arrepió. Pero por ahora no más. El rey no ha escuchado nada. No temáis, pero guardaos del gran inquisidor. Sigues en mi real presencia y aún no has pedido nada al rey. Yo desearía tenerte a mi lado. Y Rodrigo contesta: «Señor, no. Quiero quedar tal cual soy». «Eres demasiado altivo», le dice Felipe. «Tu mirada osó penetrar mi trono. Aprende ahora la angustia que habita en la cabeza que soporta esta corona. Mira mi palacio. La ansiedad lo circunda. Soy un padre desgraciado y un esposo más triste aún». Circonda, sgraziato genitor, sposo più triste ancor. Credite mai? Señor, ¿qué decís?, pregunta atónito Rodrigo. La reina, prosigue el rey, una sospecha me turba. Mi hijo, Rodrigo lo corta, tan valiente como pura tiene el alma. Y Felipe, nada vale bajo el cielo como el bien que me arrebata. Su destino confío a vos, escrutad en su corazón, llevado por un loco amor. Os permito compartir siempre con la reina. A vos, que solo sois un hombre entre los hombres estúpidos, reservo mi corazón para vuestra mano leal. Rodrigo piensa: inesperada aurora aparece en el cielo. Se me abre un corazón que nadie puede explorar. ¡Qué gloriosa esperanza! Felipe sigue: quizás la paz pueda así volver a mí, pero guardaos del gran inquisidor. Rodrigo hace una reverencia y el rey se despide de él. Como se aprecia, es una escena donde pasamos en la magistral dramaturgia verdiana del espinoso plano político a la intimidad más doliente del poder, de lo colectivo a lo individual, sin desdeñar la melodía, pero tampoco sin hacerla prevalecer sobre lo que Verdi mismo llamaba la verdad dramática. Ahora que ya conocen la escena, se las dejamos escuchar íntegra, con el bajo búlgaro Nikolai Giaorov y el barítono Dietrich Fischer-Dieskau, como el rey y Rodrigo respectivamente, acompañados por la orquesta del Covent Garden Royal Opera House de Londres, bajo la batuta de Sir Georg Scholti. Verdi, Don Carlos, acto segundo, escena final entre el rey y el marqués de Posa. ¡Restate! Persona, perché esser ammessa voi non chiereste ancor. Io so ricompensar tutti i miei difensor, e voi serviste, lo so, fino alla mia corona. Sperar che mai potrei dal favore dei re, sire, pago son io male che sfugo a te. Amo uno spirito altier, l'audacia perdono. Sempre. Voi lasciaste il mestier della guerra, un uomo come voi, soldato d'alta stirpe, inerte può restar. Ove alla Spagna una spada bisogna, una vindice man, un custode all'onor, e posso brillerà di sangue intrisa. Ben lo so, ma per voi che far possio? Nulla, no, nulla per me, ma per altri. Che vuoi dire per altri? Io parlerò. Fiondre! Orrenda, orrenda pace! Chop Tema con variaciones. Todos los domingos a partir de las 8:30 de la mañana. Por Capital 710. La emisora que hace gustar la AM otra vez. Durante la primera parte de este tema con variaciones que celebra en segunda entrega los 150 años del estreno de la gran ópera de Giuseppe Verdi, Don Carlos, describimos y escuchamos la extraordinaria escena entre el rey Felipe y Rodrigo, marqués de Posa, llena de gravedad política y de dramatismo íntimo. Nos la interpretaron magistralmente el bajo Nikolai Giaurov como el rey y Dietrich Fischer-Dieskau como Rodrigo, con la orquesta del Covent Garden Royal Opera House, dirigida por Sir Georg Scholti en 1966. No olviden que nuestro hashtag hoy para su interacción con nosotros es #TCBDonCarlos150 por las cuentas de Twitter @710Capital y @AltoYNítido o las de Facebook Radio Capital Lleve Calle 710 AM y Einar Goyo Ponte. Si nos acercamos un poco a las circunstancias del estreno de esta ópera en 1867, podríamos comprender mejor aún la audacia y la valentía de su autor en el manejo de los contenidos políticos a partir del drama de Schiller en la que está basada. La ópera estaba pensada para engalanar la Exposición Universal de París, orgullo del imperio de Napoleón III y la emperatriz Eugenia de Montijo, conocida de forma emblemática por su ultraconservadurismo católico, tal que alentó campañas militares contra los países protestantes como si se hubiese vuelto a la más cruenta época de la Contrarreforma. Era partidaria del Papa en su posición contraria a la independencia y proclamación de la República Italiana, por lo cual era adversaria franca de Verdi. Por lo tanto, en el gran enfrentamiento entre el rey y el gran inquisidor del acto cuarto, en señal de desaprobación, en la función de estreno, la emperatriz se volvió de espaldas al escenario. Por lo tanto, las demás escenas en las que el papel de la Iglesia es francamente adverso al destino de los héroes de la ópera debió desagradarla profundamente. En este contexto resulta más admirable la escena que les brindaremos a continuación y que por su longitud constituye el final de nuestra entrega de hoy. Es el final del acto tercero en la versión de 5 y del segundo en la de 4. Ocurre en la plaza de Nuestra Señora de Atocha en Madrid, en un auto de fe preparado por la Santa Inquisición. El pueblo plena los espacios, mientras los guardias y los monjes preparan la llegada de los monarcas y las autoridades eclesiásticas, precedidos por los condenados a herejía a quienes fijan a sus piras. Se combinan los cantos de exaltación y lealtad al rey con los de sentencia de los monjes contra los condenados. Se abre la puerta del templo y aparece el rey, quien presidirá la quema de los infieles. Pero Carlos irrumpe, acompañado de 6 delegados flamencos que se postran ante Felipe. Vienen a rogar por clemencia y salvación para Holanda. Y por un momento todos en la corte, salvo los monjes, los acompañan en la petición. Felipe no se inmuta y los conmina a abandonar su presencia. Entonces Carlos se alza y le pide al rey que lo prepare para ser un gobernante digno de España, concediéndole la custodia de los Países Bajos, a lo que Felipe se niega rotundamente, acusándolo de querer que el rey le ponga en la mano el arma con la cual lo inmolaría. Carlos insiste y desenfunda su espada, el público se horroriza y Felipe ordena a sus guardias que desarmen al infante, pero ninguno se atreve a enfrentarlo. Felipe monta en cólera y arrebata la espada al capitán de la guardia, ordenando por última vez que desarmen a Carlos. Rodrigo avanza y pide el acero a su amigo, quien, sorprendido, no tiene más remedio que cederla. Rodrigo la entrega al rey y éste enseguida lo nombra duque, mientras dirige el cortejo de salida a las gradas a contemplar el auto de fe acompañado de Isabel. Se encienden las hogueras. Carlos es arrestado. Los delegados flamencos quedan desesperanzados mientras una voz desde el cielo da consuelo a los condenados. En la confusa algarabía cantan monjes, pueblo y se lamentan diputados y herejes. Cae el telón. Imaginamos la cara de los emperadores franceses en el estreno, quienes pronto enfrentarían de nuevo a sus ciudadanos detrás de las barricadas. En las voces de Nikolai Giarov como Felipe, Carlo Bergonzi como Carlos, Dietrich Fischer-Dieskau como Rodrigo, Renata Tebaldi como Isabel, John Wakefield como el Heraldo y Joan Carlyle como la voz del cielo, acompañados del coro y la orquesta del Covent Garden Royal Opera House, dirigida de manera brillante por Sir Georg Solti en histórica grabación de 1966. Verdi, Don Carlos, acto tercero en 5 actos, escena final. Thank you. grazie a me. Un messaggere di Bramante e di Fiora, che il tuo figliolo adduce innanzi al re. Thank you.

las voces de Nikolai Giorov, Carlo Bergonzi, Dietrich Fischer-Dieskau, Renata Tebaldi, John Wakefield y Joan Carlyle, acompañados del coro y la orquesta del Covent Garden Royal Opera House, dirigidos por Sir Georg Scholti en 1966, escuchamos el final del acto tercero en la versión de 5 actos o del segundo en el de 4 del Don Carlos de Giuseppe Verdi, ópera ya sesquicentenaria, cuyo aniversario celebramos aquí, en lo cual continuaremos la próxima semana en otra entrega analítica de esta obra maestra, acompañados como hoy de sus tweets por el hashtag #TCBDonCarlos150, por las cuentas de Twitter @710Capital y @AltoyNítido, o las de Facebook Radio Capital Lleve Calle 710 AM y Einar Goyo Ponte. Mientras aquí estuvimos acompañándolos, José Vicente Gamboa desde la Gerencia de Programación de Capital 710 AM, Raúl Sánchez desde la consola de grabación y edición, y un servidor, Einar Goyo Ponte, en la producción. A nombre del maestro Corrado Galcio, creador de Tema con Variaciones, que volverá la próxima semana con más música universal, a la misma hora y por el mismo dial, al cabo de otra valiente semana. Y así damos por finalizada esta enriquecedora experiencia musical. La cita es para el próximo domingo para compartir otra edición más de Tema con Variaciones.